Salmo 125, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 125, Cántico Gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no deslizará. Estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová, alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Fin del Salmo 125, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.